No, no, bueno, no sé, como te digo, no sé cómo reaccionan los argentinos, no sé, pronto sentí que me dijo malas palabras o me puteó, pero yo le dije, no, pero ¿qué pasó? No sé. Cuando él me empujó, bueno, reaccioné como reaccioné. Sí, creo que todos tenemos cosas para aprender, todos en el mundo, nadie es perfecto en la vida. Y pienso que esto nos enseña a madurar como persona, a crecer y bueno, al saber de que cuando pasan estas situaciones, pensar 10 segundos y ya está tranquilo. No, pienso que por ahí perdimos dos partidos que no teníamos que perder en el sistema futbolístico porque bueno, tuvimos llegada, mira que fueron partidos donde perdimos 1-0, donde con Estudiantes jugamos bien, fue peleado el partido y que bueno, nos ganaron por más que todo virtudes de ellos y que no merecíamos perder. Contra Boca también no merecíamos perder, fue un error que cometimos y que bueno, nos cobraron. Entonces, le da un poco de molestia a uno cómo pierde los partidos, ¿no? Porque el rival sea mejor que uno. Entonces, eso es lo que pasa. No, yo pienso que son momentos de partido donde ser individualista, me gusta ser individualista en las 18. Ahí no se la puedo pasar a nadie porque soy un goleador. Y ahí no te la presto a ti ni a nadie. Y Bueno, mis compañeros entienden eso. Igual soy un jugador colectivo y que tenemos que madurar en algunos aspectos y ya está. Porque futbolísticamente demostramos fútbol donde vamos. y seguramente el ruso me dijo que lo retó, ¿no? Bueno, No, ya está, ganamos el sábado y lo ya retó un poquito. Vamos, a ver, lo Lo retó que un pasa poquito. Le dijo, Teo, esto no se hace más. No, no, igual hay que respetar porque él es técnico y uno no sabe si más adelante puede ser técnico también, entonces hay que respetar. Está muy bien. Bueno, Teo, te mando un abrazo muy grande. Gracias y mucha suerte. Bueno, un abrazo a ti y a todos y bueno, esperemos que sigan hablando de la academia, que con la ayuda de Dios vamos a ganar el sábado. Escúcheme, Teo, esperemos que la próxima vez no salga en la tapa del diario porque se está peleando con Dobler o Dobler porque está peleando con ustedes, sino que sea por los goles del fin de semana. No, vamos a pelear arriba. ¿Cómo? Vamos a pelear arriba. Van a pelear. Ah, van a pelear arriba.